Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonard Kosichev titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos, y asimismo se expone en la página web de la Voz de Rusia. La emisión del día se titula Escucha Chile. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 me sorprendió en Santiago. Hacía tiempo que trabajaba en Chile como corresponsal de la radio y televisión soviética, dice Leonard Kosichev. Nunca pude pensar que por última vez escucharía un discurso de Allende en circunstancias trágicas. La junta militar formada durante la noche a la cabeza con el general Augusto Pinochet presentó un ultimato a Salvador Allende. El presidente debe dimitir inmediatamente. Se prescribió a los habitantes de Santiago permanecer en sus casas. Cuando por radio Magallanes escuché la voz de Salvador Allende desde el Palacio Presidencial de la Moneda, asediado por los golpistas, se me cortó la respiración. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Allende hablaba con un sorprendente dominio de sí, si bien en los alrededores del palacio ya estallaban bombas y se oían ráfagas de ametralladoras. Los estruendos eran tan fuertes que las palabras por la radio a veces no se escuchaban con nitidez y algunas desaparecían. Esto acrecentaba el dramatismo del discurso del presidente. Yo escuchaba a Allende en estado de entumecimiento y al mismo tiempo grababa su mensaje a los chilenos en mi magnetófono de reportero conectado al receptor. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile. Su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Magallanes era la última estación de radio de la Unidad Popular que milagrosamente aún salía al aire. Después del discurso de Allende, siguió transmitiendo algunos minutos más y dejó de hacerlo a mitad de palabra tras el ataque de los militares contra el centro técnico de la emisora. Desde ese momento, todas las estaciones de radio de la Unidad Popular quedaron fuera de servicio, pero el presidente alcanzó a decir todo lo que debía decir. En su último mensaje a los chilenos, Allende no llamó al pueblo a alzarse en la lucha contra los generales que usurparon el poder. Él comprendía perfectamente que semejante llamamiento implicaría lanzar a las masas desarmadas contra los tanques, la artillería y la aviación, y causaría numerosas víctimas mortales. Es que todas las fuerzas armadas se vieron bajo el control de la Junta Militar de Pinochet. El propio presidente decidió con un puñado de compañeros de lucha ofrecer resistencia a los golpistas en el Palacio de la Moneda. Él sabía que no vencería en esa lucha desigual, pero partía del hecho de que, con el arma en las manos, defendía su mandato constitucional en la residencia del jefe de Estado y que obtendría una victoria moral. Los defensores de la Moneda combatían en medio de un infierno. Los aviones de los rebeldes bombardeaban el Palacio Presidencial. Cuando, con el apoyo de tanques, la infantería irrumpió en la Moneda, Allende se suicidó para no caer en manos de la Junta. Se comportó como un hombre de honor. Allende prefirió la muerte en el Palacio Presidencial a la capitulación ante los golpistas. De esa manera, con la fuerza de las armas, los militares pusieron fin al peculiar experimento social que se estaba realizando en Chile a lo largo de 3 años. Era un programa de audaces reformas que apuntaban a la transición pacífica al socialismo en el marco constitución vigente. El 13 de septiembre, las autoridades castrenses, por mediodía, levantaron el toque de queda, prosigue Leonard Kosichev. Yo de inmediato me dirigí a la embajada soviética para guardar allí, por si acaso, la grabación del último mensaje de Allende a los chilenos. Mi precaución no fue en vano. Tres días después de arrebatar el poder, la Junta de Pinochet emite una declaración oficial en la que se acusa a Radio Moscú de difundir en sus emisiones en español información no fidedigna sobre los sucesos en Chile. Y el 16 de septiembre, policías armados con fusiles irrumpieron en mi apartamento revolviéndolo todo. Tras el registro y el pogromo, me detuvieron y me llevaron a la cárcel. Durante el interrogativo, el juez de instrucción más que nada quería saber de dónde y cómo Radio Moscú recibe tantas informaciones sobre Chile. Merced a los esfuerzos insistentes de nuestros diplomáticos quedé liberado. Dos semanas después del golpe militar, partí vía aérea de Santiago. El último mensaje de Allende a los chilenos lo envié con el correo diplomático de nuestra embajada, que los aduaneros y policías no se atrevieron a tocar. Después sería transmitido en Moscú en los programas de la radio y la televisión, y Radio Moscú lo difundiría a todo el mundo en todos los idiomas en que transmitía. Ya en el año 2007 recibimos una carta de Isabel Allende, la hija del difunto presidente. Entonces ella era diputada y ahora senadora. Entre otras cosas, en la misiva se decía lo siguiente. En términos más personales, agradezco a La Voz de Rusia, ex Radio Moscú, mantener la memoria de mi padre, Salvador Allende, a través de programas especiales que recuerdan su gobierno y su muerte consecuente con los ideales que sustentó. En septiembre de 1973, inmediatamente después de la sonada castrense en Chile, Radio Moscú empezó a transmitir un nuevo programa titulado Escucha Chile. Salió al aire hasta el año 1990, ininterrumpidamente 3 horas cada día, mientras gobernaba la dictadura de Pinochet. Y todos estos 17 años lo conducía junto con los colegas inmigrantes chilenos la locutora Katia Olesker. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Las emisiones desde Moscú se sintonizaban en los rincones más apartados de Chile y también eran escuchados por los presos políticos. El periodista Rolando Carrasco recuerda en su libro Prigue, prisionero de guerra en Chile, cómo en el campo de concentración de Chacabuco, en el desierto de Atacama, los presos escuchaban a Radio Moscú mediante un receptor portátil oculto debajo de una manta y en las tarimas más altas. 3 personas girábamos el dial buscando el mundo y lo captamos entre ruidos de estática y conmoción de nervios. Escucha Chile, la conocida voz de la locutora Katia. Moscú nos habla a nosotros, nos describe el universo desconocido hasta entonces de la solidaridad estallando por Chile y su causa. Por nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres arrestados porque defendíamos el honor, la justicia y la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias, Katia. Un día te besaré en Moscú o en Santiago liberado. Hay un después. Por las caras de mis compañeros corren lágrimas. No puedo decir nada. Yo también lloro. El Movimiento Internacional de Solidaridad arrancó a Rolando Carrasco del campo de concentración de Chacabuco. Cuando se encontró por primera vez con Katia en Moscú, cumplió la promesa dada entre rejas. Rolando estaba preparado para decir algunas palabras de reconocimiento en nombre propio y en nombre de sus compañeros prisioneros de Chacabuco. Pero al ver a una mujer hermosa que se había convertido en una leyenda para muchos de sus compatriotas, Rolando, como si hubiese perdido el don de la palabra, lo único que atinó a hacer es besar a Katia. Después hablaron mucho. Rolando se sentía feliz por la propuesta que le hicieron de trabajar junto con Katia en el programa Escucha Chile. Ya el 1 de julio del año 2009, el Colegio de Periodistas de Chile y otras organizaciones sociales celebraron en Santiago una velada en memoria de Katia Olevskaya, conductora invariable del programa Escucha Chile. La entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió un mensaje a los reunidos en el acto de homenaje a Katia Olevskaya. Entre otras cosas, se decía: estimados amigos, a través de esta carta quiero sumarme al merecido homenaje que hoy hacen a Katia. Como para millones de chilenos y chilenas, esa voz está cargada de profundas emociones para mí. Recordar esa voz es recordar un claro en medio del miedo. Es recordar el momento del día en el que las personas a las que se nos negaba el derecho a pensar distinto no estábamos solas y no éramos pocas. En Chile y el exilio, Katia era la vocera de una misma aspiración, de un mismo dolor, de una misma negación y de un mismo espíritu que resiste. Por eso era, como se decía en voz baja, la primera radio de Chile. Era Radio Moscú con Katia. En realidad, las emisiones de Escucha Chile tenían tanta popularidad que incluso el grupo chileno Quilapayún compuso e interpretó una canción dedicada a Radio Moscú. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también escucho Radio Moscú. Igual que tú, igual, igual que tú, igual, igual que tú, yo también Radio Moscú. Un grupo de conocidos periodistas chilenos que habían emigrado a la Unión Soviética, a la cabeza con José Miguel Varas, participaban en la preparación de las emisiones de Escucha Chile. Ellos consiguieron organizar un canal de recepción operativa de informaciones desde Chile a través de los países vecinos. Con frecuencia, algunos datos llegaban a poder del programa Escucha Chile, lo que causaba gran irritación a la Junta. Por ejemplo, en octubre de 1974, Pinochet declaró en la reunión del gobierno: se ha establecido que nuestra información confidencial es transmitida por Radio Moscú. Los señores ministros deben tomar medidas para poner fin a la fuga de informaciones. Uno de los espacios más punzantes era el del publicista Eduardo Labarca, Lista Negra. En él se mencionaban regularmente los nombres de los verdugos de la Junta y se informaba de las represiones, torturas y asesinatos que cometían. En una carta de un expreso político que llegó de Chile a través de terceros países se decía: la Lista Negra tiene muchos oyentes, incluso entre los militares. Unos quieren saber más sobre sus colegas y los otros escuchan temerosos para ver si los nombran. En el campo de concentración fui testigo de cómo, gracias a este programa, mejoró el trato de los militares con los presos políticos. Se conocen casos en que tan solo una información de Radio Moscú sobre el arresto de tal o cual enemigo de la dictadura le salvaba la vida o hacía que fuera puesto en libertad. Es que, por lo general, los arrestos se practicaban de forma encubierta, más que nada de noche. De ellos nada se informaba. La gente simplemente desaparecía. Pero los datos transmitidos por los familiares o amigos de los detenidos a través de diferentes canales llegaban a organizaciones humanitarias y también eran transmitidos por Radio Moscú, lo cual obligaba a la Junta a justificarse, a responder a las solicitudes de las organizaciones internacionales. El programa Escucha Chile era un constante dolor de cabeza para los gobernantes militares. Cuando la comunidad internacional condenó las violaciones de los derechos humanos en Chile, la Junta difundió en la ONU un extenso informe en justificación propia. En el documento también se acusaba a Radio Moscú de injerencia en los asuntos internos. El almirante Patricio Carvajal, cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de la Junta, se quejaba: Radio Moscú nos causa más daño del que puede hacernos el mundo entero. El destacado escritor y político Volodya Teitelboem era un saboteador especialmente peligroso para el gobierno castrense de Chile. Sus brillantes intervenciones en el programa Escucha Chile hicieron que los servicios secretos de Pinochet incluyeran su nombre en la lista negra de personalidades chilenas que debían ser aniquiladas en el exterior. Pero los agentes de Pinochet no consiguieron llevar a cabo sus planes. Si bien Volodya Teitelboem con frecuencia salía de Moscú a países de Europa Occidental para participar en actos de solidaridad con el pueblo de Chile, Tras la caída de la dictadura de Pinochet, se publicó en Santiago la obra en dos tomos de Volodia Teitelboim, Noches de Radio, Escucha Chile. Es la historia completa del legendario programa. Programa que, según el diario chileno La Nación, cumplió con honor su misión. Y tal como nos comunica el presidente del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Marcel Garcés, en el Capitalino Museo de la Memoria se guardan las grabaciones del programa Escucha Chile y todos los materiales sobre su historia como testimonio del aporte de Radio Moscú a la lucha por el restablecimiento de la democracia en Chile. Estimados oyentes, acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonard Kosichev de Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de la Voz de Rusia. Hasta la próxima.